estamos en K40, el programa de los videojuegos de la cadena 40 principales. Bienvenidos, bien hallados, bien encontrados. ¿Cómo estáis? ¡Hola! Soy el monstruo de la última pantalla. ¿Cómo están ustedes? Bien. Chicos, aquí empieza K40. Y que Dios nos pille confesados. No corráis, no corráis, que es peor. No corráis. ¿Alguien tiene tiritas? Entonces, bienvenidos a las 9 y un minuto, hora menos en Canarias, como siempre, los 40 principales a estas horas, los domingos, ofrece lo mejorcito, vamos, lo más selecto de la huerta, y es que tenemos todo el pescado vendido, como siempre, cada semana, en Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. Esto empieza ahora, 60 minutos dedicados a los videojuegos, a la informática, al anime, al manga, a todo lo que pilles por delante. Y desde luego, si puedes ser chica, mucho mejor. En el programa de hoy tendremos un montón de cosas, sobre todo sumario. Y desde luego, temas informáticos maravillosos. Para todo eso tenemos tanto a Carlos como para Manuel, los deformáticos del programa. ¡Buenas noches! Buenas noches. Buenas tardes. Buenos días. Te me acabo de levantar. Ya lo veo, ya. Domingo, dominguero. Estamos todos con el festival de los Sanfermines, que hemos venido corriendo. Y nada, pues estamos dispuestos a daros un programa esencial, con varias noticias, varias cosas interesantes, incluso participación femenina. Ahora os explico, de momento el sumario que tenemos de las noticias y de las cosas interesantes que han pasado esta semana. Aparte del sumario, tenemos hoy exclusiva sobre la música de Wipeout 2097, una primicia mundial que he obtenido yo gracias a mis contactos en Synopsis. Ah, bueno, pero espera, ¿2097 no era Synopsis, no era Wipeout XL? XL es el nombre que va a tener Wipeout 2 en Estados Unidos. Mm. En Europa y en Japón también se llamará Wipeout 2097. Perfecto, ¿qué más cosas tendremos, Manuel? Pues nada, hoy hace un año la consola Saturn, así que haremos un pequeño comentario sobre este bonito aniversario. Hablaremos de Virtua Fighter 3, que ya está en la beta probándose en algunos salones de Japón, de un campeonato de Virtua Fighter 2 que se va a celebrar en España, de un Toshin de nuevo para Saturn y Quake, y un poquito de la Amiga también. Si podemos, si tenemos y tiempo. De las parties. Exacto, eso es lo que iba a decir. Si tenemos tiempo y nos llega a tiempo, y si uno de los componentes de la Euskal Party llega a casa pronto, podremos hablar con uno de los máximos responsables de la Euskal Party 1996. Y aparte, abrimos teléfono, pero atención, abrimos teléfono a una cuestión que viene rondándonos por la cabeza hace un montón de tiempo, incluso a las chicas de marketing de todas las compañías de videojuegos les viene rondando por la cabeza. Y es que vamos a desvelar una de las grandes realidades de este país. Y es que las chicas también saben jugar a los videojuegos. Y no es broma. Para eso abrimos dos líneas, para que las chicas, y únicamente las chicas, durante el día de hoy, llamen a Game 40 y expresen su opinión sobre los videojuegos. Si desde luego has jugado alguna vez, o te interesa el mundo del videojuego, o la informática, o el anime, o el manga, tienes dos líneas abiertas únicamente para ti. Solamente las chicas hoy tienen cabida en Game 40, así que chicos, apartaos de allí, que desde luego os toca disfrutar en el día de hoy. Las líneas son las siguientes: 913470782 y 913470783. Líneas femeninas hoy en Game 40. Y por cierto, músicas interesantes. Estamos preparados y te estamos esperando a ti. Líneas para chicas. 913470782. 913470783. Líneas femeninas para el día de hoy en Game 40. Esto acaba de ser declarado zona catastrófica y femenina. Game 40. Y esta es la música del Ridge Racer Revolution. siempre excelente la música del Ride Racer, Ride Racer Revolution. Unas innovaciones que desde luego se pusieron a la venta ya hace poquito y con un videojuego que ha sido explosivo en Japón, tanto en Europa, también en Estados Unidos, y que desde luego ya lo conoces muy bien porque hace ya algunas semanas también lo puntuamos en Game 40. Se llevó algo así como una puntuación sobre un 8, poco más o menos, como siempre puntuamos a la baja, pero esto, un 8 es una muy buena nota, creo yo, vamos. ¿Cierto, no? Hombre, es el mejor juego que hay de coches para PlayStation. Sin duda alguna. Pues como os lo habíamos prometido en el sumario, hoy tendremos noticias interesantes. Abriremos con cosas maravillosas, pero desde luego yo creo que lo mejor que podemos hacer ahora mismo es abrir los teléfonos. De hecho, es una duda que teníamos desde el principio del programa, un programa que empezó hace 4 años y que la mayoría de los chicos han sido los grandes usuarios de este teléfono, de las llamadas, del contestador, de las preguntas, de las cuestiones. Pero sé que hay un montón de chicas en nuestro país que les encantan los videojuegos. Y para eso tenemos ahora mismo a dos chicas que están al otro lado del teléfono. Una de ellas es de Parla, si no me equivoco, de Madrid. Parla, sí, de Madrid. Sí, de Parla. De Parla, que está en la línea 2, si no me equivoco, y que se llama Rosa María, ¿no? ¿Rosa María? Sí, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, sí. Ahora te cortes. Pues no te cortes, porque tienes que demostrar ahora mismo que las chicas también juegan a los videojuegos y que les gustan estas cosas, o sea, tú misma. Te vamos a hacer una serie de preguntas y tú tienes que atender a lo que te gusta a ti o a tus gustos, ¿de acuerdo? Sí. A ver, Rosa María, ¿tienes videoconsola en casa? ¿O ordenador? Las dos cosas. ¿Tienes videoconsola y ordenador? ¿Qué videoconsola y qué ordenador? Pues, yo qué sé. No lo sé. No son de tu hermano, ¿no? No, el ordenador es mío y la videoconsola de mi hermano, pero va. Uh-huh. Jugamos. La videoconsola es parecida a la de Nintendo. Ah, de el acuerdo. El ordenador, pues, no sé, un paca o cosas así. De acuerdo. ¿Tienes muchos videojuegos? Pues, tengo cartuchos de esos de 100 videojuegos. Activa piratería, sea posible. ¿Juegas mucho, Rosa pues María? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuáles son tus videojuegos preferidos? Pues el Tetris, de videoconsola. ¿Sí? El Tetris, el Islander, el Pinball, yo qué sé, ¿cuál es el Mario? Uh-huh. Bueno, creo que son videojuegos de última generación. Rosa María, que muchas gracias por llamar. Gracias. Vale, hasta luego. Adiós. Vale, hasta luego. Creo que tenemos una llamada un pelín más interesante en la otra línea. Es Bea de Valencia. Bea. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuántos años tienes, Bea? Yo, 16. 16. ¿Tienes consola en casa? Sí. ¿Qué consola tienes? Bueno, tengo 3. A ver, cuéntanos. La Master System de Sega, la Mega Drive y la Mega CD. Muy bien. Bueno, desde luego, una pobrecita engañada, pero pero bueno, es lo que hay. No, engañada nada, yo ya sabía lo que iba. ¿Ah, sí? Sí, por supuesto, yo ya sabía que el Mega CD era un timo. ¿Y te lo compraste de todas formas? Por supuesto que sí. Yo soy una fan de Sega a todo lo que puedo y más. ¿Ah, sí? ¿Por qué no tienes a Saturn? No ha llegado el presupuesto. Estoy ahorrando ahora. Estás ahorrando, vale, de acuerdo. Pues aprovecha que ahora está bajada de precio y la tienes tiradita. Bueno, ¿cuáles son los videojuegos que más te gustan, Bea? Pues lo de plataformas. ¿Cuáles? Pues el Sonic. Por ejemplo, ¿no? Sí, el que más. De acuerdo. Yo tengo algún problema con los micros porque se oyen como unos rumores últimamente aquí. No sé si sois vosotros o si... bueno, es igual, dejémoslo. Rosa María, creo que nos... Bea, creo que nos querías hacer un fatality o algo parecido, ¿no es así? Pues sí, por supuesto. A ver, cuéntanos. Pues era deciros que creo que el programa lo dirigís mucho a los chicos. Y quiero que sepáis que las chicas os escuchan mucho. Lo que pasa es que llaman y como no les hacéis caso, pues pasan ya. ¿Sabes? Ya. ¿Tú crees que no les hacemos caso de verdad? Sí, no les hacéis caso. Bueno, para eso está el programa de hoy. ¿Qué te parece? Pues bien, me gusta que hayáis abierto las líneas para que, no sé, las chicas puedan llamar y decir sus opiniones. Me gustaría saber si has jugado en alguna que otra consola de última generación y si tienes alguna afición. Sí, a la Saturn y a la PlayStation. ¿Y cuáles son tus videojuegos preferidos de estas dos consolas? Pues no he podido jugar mucho, pero de la Saturn, por ejemplo, me gusta el FIFA 96. ¿Sí? Creo que se llama FIFA, no, es que no estoy muy segura. FIFA Soccer 96, FIFA sí. Soccer 96, el... Ay, ¿cómo se llama? El Virtua Fighter Remix. Ajá. Y de la PlayStation al Battle Arena Deciden y el de, ay, ¿cómo se llama? El Rift Racer. Muy bien, pues gracias, Bea. Muchas gracias, un besote muy grande. De nada. Hasta luego, adiós. momento las chicas están respondiendo. El teléfono es el 91347-0782, 347-0783. Las dos líneas están funcionando para las chicas en el día de hoy. No empecéis a hacer tonterías y a llamar con las hermanas porque estamos controlando muchísimo las llamadas. Y hacéis así, sí, hola, me llamo la Benchur. Y empezar a hablar de los trucos y tal. Por supuesto, si tenéis trucos, chicas, podéis darlos por antena. Si tenéis alguna fatality o historia, podéis lanzarlo directamente. Incluso cosas que hagan más rico el programa. Pero vamos al sumario de hoy y lo que habíamos preparado. Teníamos algún par de noticias sueltas, como por ejemplo estas que tiene preparada aquí nuestro amigo Manuel. Manuel, ¿qué es lo que teníamos por aquí? ¿Qué ha ocurrido en estos 7 días? Pues venga, empezamos con el Virtua Fighter 3. Ya en Japón, en algunas salas recreativas se han puesto las primeras versiones betas para probar la reacción en el público y bueno, un poco de probar qué tal está la máquina, si funciona y si gusta a la gente. En principio la máquina está todavía sin acabar, está a un 60-70% según dice Sega. Hay una luchadora nueva que se llama Aoi y bueno, la gente, los primeros comentarios, pues impresionante la máquina, los gráficos, ya habréis visto las fotos por ahí, bueno, son increíbles. Todos los luchadores, cuando se escoge el mismo luchador, tienen trajes distintos. Ahora, en vez de cambiar solo el color, tiene unos trajes completamente distintos. Y la mayor novedad es que hay un cuarto botón que es para esquivar. Para cuando te van a golpear, pues a esquivar rápidamente. Uh-huh. Es un botón nuevo que le dará pues nuevas posibilidades a este videojuego. ¿Cuándo sale más o menos en Europa? ¿Cuándo lo fechas más o menos determinadas? En Japón parece que saldrá en septiembre. Uh-huh. Y bueno, a Europa pues cualquiera sabe cuánto puede tardar. De acuerdo. Seguramente llegue para el año que viene ya. Y luego, pues siguiendo con Virtua Fighter, decir que esta semana en el Divercore, el centro este de videojuegos, hay un campeonato del Virtua Fighter 2 de la recreativa. Habrá premios, habrá de todo y bueno, que empieza el miércoles a las 6:30 y la gran final será el sábado por la tarde. Y bueno, que todos los fanáticos, forofos y adictos al Virtua Fighter 2, pues ir allí y demostrar vuestras posibilidades. Bueno, no olvidemos que el programa se emite para toda España y que tenemos un montón de salas recreativas en todo el mundo. Evidentemente, cada una de las noticias se reúne. Y en 40 tratamos de transmitir cada una de las noticias que se celebran y cada uno de los acontecimientos y festivales que se celebran en toda España. En este caso, a Toro Madrid. Este es solo para Madrid, pero seguramente sea un campeonato para España muy pronto. De acuerdo. ¿Tenemos alguna noticia más o posamos un poquito de música para animar a las chicas? Yo pondría música para las chicas, para que les hace falta. Sí, yo creo que sí. Así que, chicas, esto es Sailor Moon. tío, perdona, Sailor Moon, que se me ha ido la pelota fuera del campo. Ya está. Estamos cantando y es que acabo de ver a Upa ahora mismo vestido con un fular y una camiseta blanca y no sé qué demonios está haciendo. Es aquí lo del Festival de la OTI. No, muchas gracias. No. 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril. Ya lo tenemos. 4 de marzo, 10 de julio, 10 de julio. Cántalo bien al menos. Para aplaudir a OTI. Con la calle, con la media. Para aplaudir a OTI. Con la media, un cobblestone. Ya estamos. Muchas gracias. Rayo Vinny United Kingdom, ¿cuántos puntos? Cero. Cero. Cero. Cero. Cero. Pero cero pelotero, ¿eh, Mu? Bueno, chicos, las 9 y 20 minutos, ¿cómo pasa el tiempo cuando estamos juntitos? Tenemos más llamadas guardadas ahora mismo en la línea, la 1 y la 2, pero antes me gustaría atender a una que tenemos aquí de nuestro querido amigo, sin embargo, compañero, nuestro amigo Víctor. ¡Atención al Fatality! Hola, soy Víctor, le digo. El domingo pasado me quedé indignado al escuchar el artículo que ABC había publicado acerca de Internet. De él se deducía que las decenas de millones de personas asiduas y usuarias de Internet eran unos drogadictos depresivos y autistas que padecían trastornos obsesivos y mil y una barbaridades más, de las que lo único que una persona medianamente puesta en estos temas puede deducir es la personalidad depresiva y los grandes trastornos psicológicos del autor del artículo. Una persona que claramente encaja en el perfil tan repetido a lo largo de la historia que censura todo lo que suena nuevo, pues su limitada capacidad mental es incapaz de asimilar nuevos conceptos. Repito, este inquisidor del siglo XX ha identificado a Cibernauta con drogadicto, depresivo y autista. La extrema gravedad de este artículo es infinita, porque lo primero que debe comprender una persona que opina en público es que no solo está opinando, sino creando opinión, y tener un mínimo de responsabilidad. Si ABC quiere publicar este tipo de artículos, lo mínimo que debería hacer es contrastar opiniones, aunque el resultado final quede menos patéticamente sensacionalista o comercialista. Un padre de familia que lea esto y no esté informado tratará, como es lógico, de que su hijo no tenga acceso a Internet. El autor del artículo se sentirá satisfecho de salvar a un crío de padecer graves trastornos psicosomáticos, pero a la gente mentalmente estable solo le queda una tremenda indignación. Pasando a cosas más alegres, me gustaría felicitar a Nintendo por su éxito en Japón. Una vez más han aguantado la presión del tiempo y no han lanzado su máquina hasta estar realmente acabada y tener unos juegos que la exploten medianamente bien, diferenciándose, como siempre, de cierta compañía que añadió un procesador a última hora y lanzó su máquina con unos juegos claramente inacabados. Claro que así han podido vendernos los mismos juegos un par de veces, primero la versión beta y después la versión final. Y también recordar a la gente de Hobby Consolas que, a diferencia de lo que dicen en la página 98, en el Total NBA de PlayStation sí se pueden hacer cambios. Por último, una curiosidad. ¿Alguien sabe qué significa la X en la abreviatura de PlayStation, PSX? Hasta otra. Hasta luego, Víctor. Hacía referencia, ahora respondemos a lo de PSX. Hacía referencia a un artículo que leímos la semana pasada en un tabloide de publicación nacional, de cuyo nombre no quiero acordarme ni debo acordarme, en el cual hacía referencia a todos los usuarios de Internet calificándolos como drogadictos. Por tanto, estamos aquí y yo añado aquello que decían en los Alcohólicos Anónimos. Hola, me llamo Guillén Caballé y soy drogadicto de Internet. Mi mamá me quiere de todas formas, ¿eh? ¿Las vuestras os quieren también? Un poco, yo creo que sí. A mí también. Pero lo más gracioso de ABC es que hace un año criticaban a cierto programa de televisión por no hablar de Internet en la era de las autopistas de la comunicación. Es buenísimo. Las contradicciones. El programa. Y un año después, sin embargo, Internet es el cáncer de este planeta. Por supuesto. Son alucinantes. La información os hará libres. La información y la buena información os hará libres. Que lo cojan como quieran. Chicos, chicas, teníamos la respuesta a lo de PSX, que es exactamente PlayStation X. Sería el modelo, ¿no? Creo yo. Pues X. Yo creo que no. ¿De dónde viene exactamente? PlayStation. Aún así, sí que el nombre código de la máquina ha sido ese. De hecho, en los ejecutables de la misma máquina viene escrito PSX Exe. Sí, lo que pasa que realmente no sabemos, vendrá de Extended, de extensión o algo así. Seguramente. Extra, algo por ahí. Algo parecido. Bueno, tenemos un par de llamadas interesantísimas. Las dos son de Barcelona. Tengo a Eva en la línea 2. ¿Es así, Eva? Sí. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. No, hombre, en castellano, por favor. Ah, bueno, como tú quieras. Como tú quieras. Por cierto, espera un segundo. Acabo de matar a uno. Eva, ¿desde dónde llamas? De Barcelona. ¿Desde Barcelona? ¿De qué sitio de Barcelona? Exactamente. Para que te puedan localizar y tal. Hospitalet de Llobregat. Hospitalet de Llobregat. ¿Qué iba a decirte? ¿Qué temática, qué es lo que te gusta más de los videojuegos a ti? Pues, ¿qué me gusta más de los videojuegos? Sí. Hombre, a mí me gusta todo, ¿no? Pero... teniendo una Mega Drive y un 32X, un Mega CD, pues lo que más me gusta de todo este mundillo es Sega. No me lo digas, ya sois dos. Acabáis de llamar. ¿Eh? Ah, te iba a decir una cosa. La chavala que ha llamado antes, que se llama Bea. Sí. Bueno, pues la conozco. Ah, muy bien. Le mando saludos y a Dori también, ¿vale? Sois una secta, ¿no? Ya, sí. ya lo veo, ya. Ah, y otra cosa. Y... Oye. Bueno, si está escuchando a la chavala. Eva. Sí, pero. Cállate un momento. Haz el favor, por favor. Cállate. Ah, ya estás, ¿no? Joder, ya entiendo por qué no llamaban antes las chicas. ¿Qué clase de videojuegos o qué es lo que crees tú que es lo que influencia para que las chicas no jueguen tanto los videojuegos? ¿Tú crees que realmente este mercado está influido más para los chicos o está dirigido más para los chicos? Bueno, esto tiene tela, ¿no? Primero porque las chicas son más pijitas, ¿no? Y sí. Eso también influye. Las niñas sin pues, pijitas, pues no les gustan las consolas y todo este rollo, ¿no? Segunda, porque parece de ser que el mundo de los videojuegos, como tiene un contenido de violencia, pues esto para las chicas pues también pues le parece algo que no le va. Eva, ¿a ti te gustaban los videojuegos y el manga o era la otra llamada? Me parece que era la otra llamada. Es Ángela, espera un segundo. Ángela. Ángela, ¿estás ahí? Sí. Ah, hola, Ángela. ¿A ti te gustaban, aparte de los videojuegos, el manga, no? Sí. Más la parte de manga y anime que de videojuegos. Ah, de acuerdo. Pero supongo que has jugado algún videojuego que tratara de manga, ¿no? Sí. ¿Como por ejemplo? El Dragon Ball 2, creo que era. Dragon Ball Z 2. Ah, muy bien. Super. ¿Y te gustó? Sí. Sí, bueno, quizá esperaba otra cosa, pero sí, estaba bien. Oye, Ángela, ¿y tú por qué crees que a las chicas nos gustan los videojuegos en general? ¿A ti personalmente, por ejemplo? A mí sí que me gustan los videojuegos, lo que pasa es que... Pero a tus amigas y eso... Es que nunca se han puesto a jugar, nunca... Siempre lo han visto demasiado o difícil o no sé, nunca se han puesto a jugar. Que no lo han probado realmente, ¿no? Esto es cuestión de ponerse y luego te enganchas. También a ti, Eva, ¿qué tipo de videojuegos te gustan? Lo he preguntado a los de manga, seguramente los dirigidos al manga. ¿De videojuego, sí, dices? Sí, sí, sí, sí, sí. De lucha más. ¿De lucha? Bien. ¿De lucha te gusta? Como Dragon Ball, ¿no? ¿Me has dicho? Sí. ¿Algún otro? Bueno, Mortal Kombat 3. Uh-huh. Bueno, es de la Super. Es que tengo la Super Nintendo. Ah. ¿Sabes? Pues Mortal Kombat 3, no sé, Street Fighter 2, de esos Super y no sé. O sea, ¿que no crees que haya ningún tipo de videojuego específico para chicas? ¿Que no haya ningún tipo sí. específico? No sé, yo creo que todos los videojuegos valen tanto para chicos como para chicas. Sí, yo también estoy de acuerdo con esa idea, o sea que perfectamente. Pues muchas gracias, Ángela. Gracias por tu llamada y por tu apoyo. Muy bien. ¿Hay alguna música preferida de las que prefieras? ¿De las de manga, por aquí? ¿De manga? Sí. City Hunter, ¿no? Sí. De acuerdo, pues vamos a ver si la encontramos y te la ponemos en esta noche. Muy bien, gracias. Hasta luego, Ángela. Adiós. Tengo por aquí una llamada que desde luego es interesante, aparte de darnos un truco muy bueno, es cortita, y nos hace una pregunta, atención chicos, que yo supongo que es esencial, que es simple, que muchos de vosotros ya la conocéis, pero algunos otros que se acaban de comprar un ordenador no la conocen tanto. Es esta. Oye, soy Germán y llamo desde Madrid y quería pedir una pregunta para los deformáticos. Quiero que me expliquen a ver qué es el caché de un PC, que es que no lo tengo muy claro. Y oye, ponme el Game Mix, que hace siglos que no lo ponéis. Adiós. ¿Qué es el PC? ¿Qué es el caché de un ordenador? Pues el caché de un ordenador sencillamente es una memoria intermedia que está entre el procesador y la memoria principal del ordenador. Es mucho más rápida que la memoria principal y para hacer cosas que realmente se hayan hecho hace poco es para lo que vale. De acuerdo. También va a ser una forma de intentar acortar cosas que sean, digamos por ejemplo, que tú por ejemplo escribes en memoria una posición y lo quieres volver a leer, eso queda en el caché. O sea, las cosas más recientes hechas quedan en el caché, entonces al ser más rápida que la memoria principal se hace con más velocidad y se gana velocidad. Respondida la pregunta, vamos a por tu Game Mix. Justo hasta las 9:30. emisoras no tienen lo que tiene la cadena 40 principales. Y si no, vamos a comprobarlo. ¿A moverlo? Música. ¿Música? Locutores. ¿Locutoles? Locutoras. ¿Locutolas? Tortilla. ¿Tortilla? Jamón de York. ¿Jamón de York? Programa de videojuegos. No, programa de videojuegos no. ¿Quieren que sus hijos crezcan sanos y fuertes? No olviden en darle todos los domingos a las 9:08 en Canarias una buena dosis de Game 40. Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. Y no olviden que es uno más entre tantos. Game 40. Seguimos adelante en este programa loco, lleno de féminas y lleno de mujeres, no os quejaréis. Algo que contarnos, sobre todo que tengan algo que contarnos, que nos llamen a Game 40. El programa de los videojuegos tiene el tiempo justo hasta media hora. También tenemos un montón de cosas que contaros. Como por ejemplo, estamos localizando ya al tío de la Oscar Party. Estamos buscándolo, ¿no? Tiene que llegar a casa dentro de poquito, si no me equivoco. Aparte tenemos un par de especiales, un par de puntuaciones. Si no me equivoco, teníamos perdido algo así. Mientras estamos aclarando un poquito el programa y mientras estamos recibiendo las llamadas de las chicas, mientras voy a ofreceros un truco que ya tengo reservado aquí, que es interesantísimo. Escuchad. Hola, me llamo Ujeta en tercera fase y llamo desde Portugalete. No para daros un truco ni lanzar ningún fatality, lo siento, soy un desastre, sino que os llamo para hacerles a los informáticos una pregunta sobre los juegos de PlayStation. Como podéis ver en la revista de Hobby Consolas, si es que la compráis, como siempre en las últimas páginas vienen los precios de los juegos del centro Mail. Pues bueno, muchos de los mejores juegos de Synopsis hechos para PlayStation, como Extraction Derby, Wipeout, desde Lemmings, están a 3.000 y 4.000 pesetas. Y otros, que no han sido tan buenos, o por lo menos no han tenido tanto éxito, como por ejemplo Águila Warriors o NFL Game Day, rondan por las 8.000 y 9.000. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué los juegos que más impacto han tenido en PlayStation, hechos por Synopsis, están 4.000 pesetas más baratos que los que no han tenido tanto éxito, a pesar de que han estado en el mercado tanto tiempo? Bueno, que no se olvide contestar, ¿eh? Adiós. Adiós, hasta luego. ¿Qué te parece a ti? Teníamos que tener un invitado aquí, que nos ha fallado en el día de hoy, para contestar esta pregunta, pero bueno. Pero bueno, yo creo que la respuesta más adecuada es que los videojuegos realmente no bajan de precio solamente porque sean buenos o no sean buenos. O sea, el videojuego realmente tiene una tirada que a lo mejor cuando se presupone que el videojuego va a tener mucho éxito se hace una tirada muy grande y luego al final sobran muchos y se baja de precio antes. O tal vez, digamos que la inminente llegada de segundas partes o de versiones mejoradas de los videojuegos hace que bajen de precio antes, como puede ser el caso que Sega, por ejemplo, ha bajado el Virtua Fighter 1 hasta precios hasta 1.000 pesetas o 1.500 pesetas. Sí. Lógicamente porque ya existen el Virtua Fighter Remix y Virtua Fighter 2. Y en Sony pues pasa lo mismo. De acuerdo, tenemos una llamada por aquí. Me parece que es una chica que se llama algo así como Nairea o algo parecido. ¡Hola! Hola. ¿Lo he dicho bien? No. Vaya, ¿cómo se dice? Nayera, ¿desde dónde llamas? Desde Bilbao. Desde Bilbao. Nayera, ¿tú juegas a veces a los videojuegos muchas veces, asiduamente, de vez en cuando? Bastantes veces. ¿Qué consolas tienes en casa? Una NES y una Game Gear. Una NES y una Game Gear, no está nada mal, la verdad, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno, aparte de todo eso, que son básicamente 8 bits, ¿has jugado alguna en alguna consola de última generación? Pues no. ¿Una PlayStation o algo así? ¿Vas a las salas recreativas? A veces voy a las salas. ¿Y cuáles son los juegos que más te gustan? Pues el NBA Jam. Ajá. Y el Street Fighter 2. ¿Te gustan? Sí. O sea, los de lucha y los de deporte. Sí. ¿Y crees que a las chicas les gustan igualmente los juegos de lucha y de deporte que a los chicos, no? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Bueno, aparte supongo que tienes otros gustos, como por ejemplo, ¿te gustan los juegos de carreras? ¿O sí, de coches? También, sí. ¿Cuáles son los dos preferidos en este caso? No sé. Es que he jugado bastante algunos, pero no me acuerdo ahora. Ray Tracer, por ejemplo. Alguno de Sega, creo. Daytona, que... USA. Es que juego en recreativas, ya mismo no me acuerdo. Bueno, pues muchas gracias. Nerea, muchas gracias por... Perdona. Perdona, dímelo otra vez el nombre y que me lo aprendo, dímelo. Nayera. Sí, es que así es el de mi hermana. Ajá. Es también bastante difícil. De acuerdo, no te preocupes. El mío también es difícil, Guillem. No todo el mundo lo dice bien, ¿eh? No, sí, el mío tampoco lo dice bien todo el mundo. Bueno, pues muchas gracias. Vale. Un besote, guapa. Adiós. Bueno, pues seguimos adelante en Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40 principales, y vamos a hacer una vista atrás al programa. Nos vamos hacia algo que nos han pedido muchas veces por los a través del contestador automático, a través de las llamadas, y es que mucha gente se sentía emocionada cada vez que veía la película Mortal Kombat al escuchar esa canción que únicamente había sonado en Game 40. Te hablo de Mortal Kombat, lo que hicieron los Immortals. Wipeout, las músicas del Wipeout del 2, el que se llama uno de los mejores videojuegos de la historia de la humanidad de las carreras. Prepárate porque va a sonar la música dentro de un momento. Y hola, con todos ustedes, aquel pequeño bolero mambo que lleva por título Las vacas del pueblo. Ay, las vacas del pueblo ya se han escapado. Fuera del estudio, por favor. Fuera. Fuera. Fuera. Terminado. Muchas gracias. Acabado con el manamana. Chicos, empezamos con las músicas del Wipeout. Las músicas que son información reservada, fidedigna y auténtica y de primera mano, que van a sonar dentro de poco en uno de los grandes videojuegos de la historia de la humanidad. ¿Es así o no es así, Carlos? Sí, que es así. Además, hace un mes ya dijimos en exclusiva mundial que sospechábamos que la banda de Wipeout 2, que se llamará Wipeout 2097 en Europa y Wipeout XL en Estados Unidos, iba a llevar a la gente de Prodigy dentro de ellos. Y hay que decir que se ha confirmado esta noticia, así que una vez más hemos dado una exclusiva, así que aplauso, besos, Guillem. Hola, un aplauso, muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues nada más, confirmar también que aparte de Prodigy, exactamente, también llevará música de Underworld, de Foutex, de Chemical Brothers, de Source y, último, ahora confirmado, también de Future Sound of London. Oh, no. Ondas. Y evidentemente el músico del Wipeout normal habla de las músicas normales y corrientes, pues ¿no? No sabemos porque pretenden... Esto es un montón disco... de música, eso es sí, un montón sí, de discos. Pretenden que todas las canciones del disco sean canciones de gente famosa. Aparte de esto, también en octubre, cuando se lance el juego, también se editará un álbum de Wipeout de música solamente con la música del juego. Como lo que teníamos aquí, ¿no? Wipeout, que teníamos de Music. Maravilloso. Sí, el productor de la música, el productor de la banda sonora y el productor del disco este que se lanzará solo de música es Nick Burcon, que también es el diseñador del juego, que se ha metido, digamos, a fondo, ya que en Europa ha habido un éxito muy grande con la música de Wipeout. Ha sido, digamos, uno de los aspectos más importantes del juego. Vamos a escuchar un poquito la música de los autores de la próxima banda sonora original del Wipeout XL. Wipeout 2000 y ¿cuánto? 97. 100 años más desde que salga. De hecho, lo puedes escuchar en la cadena 40 principal, es que porque precisamente ocupa el puesto 39 o 40. La semana pasada el 39 y esta semana el 40 de los 40 principales. The Prodigy, Firestarter. Desde luego el tío es más feo que pegarle un padre con el calcetín sudado, pero su música está llegando a altas cotas incluso en el mundo de los videojuegos. Tenemos una llamada interesante en la línea 2 y otra llamada en la línea 3, que ahora mismo pincho. Izaskun, perdona, siempre me equivoco en lo de los acentos. Perdona, además no lo tengo escrito aquí delante, es de memoria. ¿A ti te gusta el mundo de los videojuegos, si no me equivoco, no? Sí, pero sobre todo los de la Sega. ¿Sobre todo los de la...? Los de la Sega. Sí, en casa tenemos la Game Gear, la Master System y también la Mega Drive. Curiosamente, las chicas están tirando mucho más para Sega. Es que también están hablando de consolas un poquito más antiguas. Sí, sí, sí. O tienen Sega o tienen Nintendo Piratas. ¿Eh? Es preocupante. Es preocupante esto. ¿Cuáles son tus videojuegos preferidos? Pues la verdad es que la mayoría de los que me gustan son de la Mega Drive, y son el Winter Olympics, el Street of Rage, el 2 y el Aladdin, sobre todo. ¿Te gusta el Winter Olympics? Sí, me divierte. Eso es patológico, ¿eh? Te lo juro, de verdad, ¿eh? Eso es extraño, ¿eh? Debe ser la primera que encuentro que le gusta el Winter Olympics. Ah, pues ¿te gusta el esquí, de verdad? Solamente en el ordenador, o sea que... Solamente en el ordenador. Maravilloso, impresionante. Esto desde... Oye, ¿qué edad tienes, Izaskun? 17. Ya, es por eso lo del esquí. Ahora lo entiendo. Bueno, Izaskun, muchas gracias por tu llamada. Vale. Venga, hasta luego, adiós. Vale. Adiós. Tenemos otra llamada, ¿no? El nombre lo tienes por ahí apuntado, ¿cómo se llama? No, seguro que si se lo preguntas a esa chica, seguro que te lo dice. ¿Cómo te llamas? ¿Yo? Sí, por ejemplo. Sara, ¿desde dónde llamas? Del Hospitalet. Desde el Hospitalet. Sí. Sara, ¿a ti te gustan los videojuegos, supongo, no? Por eso has llamado aquí. Sí, y el manga. Y el manga. ¿Cuáles son las consolas que tienes en casa? Tengo una, pero no es mía, la Game Boy. La Game Boy, bueno, eso más que una consola, es una portátil. ¿Tienes ordenador en casa? ¿Qué? ¿Tienes ordenador en casa? Sí, también. ¿Y cuáles son los videojuegos que sueles utilizar en el ordenador? El Xenon 2. Ah, bien. Y el Street Fighter. Impresionante, el Xenon 2. Ah, se me acaba. No te preocupes. Oye, muchas gracias por tu llamada. Vale. Venga, oye, ¿cuáles son tus músicas preferidas del mundo del videojuego o del manga? Llegué tarde. Qué lástima. Teníamos un par de noticias interesantes que dar que han pasado en estos sitios. ¿Qué son estas, Manuel? A ver, ¿qué es lo que ha pasado en este mundo de la informática? Pues el Quake de PC, que teníamos un comentario pendiente. Hace 2 semanas salió la versión shareware ya. Shareware para todos. Y bueno, a la gente que ha jugado, pues le ha parecido demasiado fácil y corto. Porque evidentemente todos los fanáticos de Doom que se han jugado cientos, miles de niveles, pues de repente llega el juego... Y han sido muy pocos niveles para ellos. Eran solo 8 o 10 niveles que se os han acabado enseguida. Además, la versión esta venía sin música, la música del señor de Nine Inch Nail. Reznor. De Trent Reznor, exactamente, que también es el dueño de la discográfica en la que han grabado su disco Public Yourself, señor Guillén Caballé. Bueno, bueno, de acuerdo, ya veo que estás muy ducho en estos temas musicales, ya te veo. Y nada, pues eso, que de Quake tendremos que esperar a la versión final, que traerá a todos los niveles, no esta versión que ha salido ahora, que solo trae la cuarta parte de los niveles. Uh-huh. Y a ver si nos depara alguna sorpresita más, aparte de la música y unos niveles un poco más complejos y con más imaginación. De acuerdo, dentro de un momento entramos en una entrevista con uno de los personajes más importantes y relevantes del mundo del videojuego. ¿Puedes hacernos una presentación antes de que ponga un poquito de música manga para las chicas? Pues sí, entraremos con la entrevista con Charles. Cecil, se llama Carlos también como yo, que es un programador que lleva ya desde el ZX81, o sea, desde los primeros Sinclair, lleva haciendo juegos, hacía juegos en una calle incluso antiguamente, y más recientemente ha hecho juegos para Amiga, el Lure of the Tempest, también para PC y para Amiga, el Beyond de Beneath de Steel Sky, y un montón de cosas más. Otro más. Desde luego tenía un currículum que desde luego no hay quien se lo salte un galgo. Ahora de momento, eso será dentro de un instante, de momento vamos a por la música de Sailor Moon que os habíamos prometido para hoy. Sailor Moon, esto se llama algo así como Otome no so Poloisi o algo parecido. O Perlita de Huelva estaba aquí, pero no sé dónde demonios ha estado. Por favor, move los teléfonos. Teléfono 915223128. Contestador automático. 915223128. Teléfono contestador automático. Contestador automático de Game 40. 915223128. Vuestras dudas, vuestras consultas, vuestros problemas con la gastroenteritis tienen cabida en el contestador de Game 40. No lo olvides. ¿Qué gracias. Ha quedado incluso serio y bonito, ¿eh? Impresionante. Tenemos una entrevista con uno de los grandes de la creación, digamos, de los videojuegos de aventuras gráficas de la historia de los ordenadores y de las consolas. ¿No es así, Cecil? Charles Cecil, uno de los grandes. Pero yo supongo que sería bueno que se presentara el mismo, ¿no? Sí, para que nos dijera quién es y de qué va y cuáles son sus historias. I am the managing director of Revolution Software. I founded Revolution 5 years ago. I generally write the stories in conjunction with our script writers. I also. Pues su nombre, como ya lo ha dicho él, es Charles Cecil y fundó Revolution Software hace 5 años. Su trabajo es el managing director de esta casa y su trabajo principalmente está en estar con los guionistas, con los diseñadores del juego. O sea, digamos que él dirige el juego, está involucrado en todos los aspectos, desde la música hasta los diálogos, hasta el guión, hasta el argumento de la historia, etcétera. Pero supongo que hubo más preguntas y más interesantes, ¿no? Por ejemplo... Sí, ya que estamos en la presentación del juego, que es el Broken Sword, que es el primer juego dedicado enteramente a PC, es una aventura gráfica en alta resolución, de aspecto muy, muy, muy, muy bueno, de lo mejorcito que hemos visto realmente, y de muy buena música y muy buena factura gráfica también. La pregunta era, ¿de qué iba el juego? La última programación de Charles Cecil. What we really tried to do is create something that... Well, our aim is to be very, very stiff, you know, competition in America. And certainly technically, I think we're ahead of anybody else. We've tried to put a lot more attention to that. El principal problema de Charles Cecil al trabajar en Europa y con un presupuesto, digamos, que no se puede comparar al que tiene Lucas o al que tiene Sierra, era realizar un producto de calidad comparable al de estas casas. Realmente trabajando lejos de Hollywood y sin tener, digamos, a estrellas famosas como las pueden tener las casas grandes invitadas para el juego, es muy difícil competir con esta gente. Aún así, Charles y su equipo han logrado un trabajo magnífico que sobrepasa por todos los sitios a los últimos trabajos de Lucas, que han sido tal vez un poco decepcionantes, como pueden ser el de League o el Full Throttle o los últimos de Sierra. Su trabajo principalmente es lograr historias que sean más creíbles y centrarse más a nivel de argumento. Además, él ha elegido a gente europea muy buena para trabajar con él. De hecho, ha trabajado con Don Blath, que es uno de los creadores más importantes de dibujos animados de Europa, probablemente el más importante. Bueno, lo más interesante, supongo, es de qué va ese nuevo juego de este hombre, Charles Cecil. Es una aventura gráfica, pero ¿de qué trata? Pues trata en la que, digamos, pues es un detective privado que tiene que resolver un enigma. Es bastante compleja, se desarrolla además en Europa, en muchísimos sitios de Europa, incluido en España además. Uh-huh. Va a estar subtitulada en castellano, ya que está llena de voces en inglés. Y principalmente el argumento tiene que ver con una investigación sobre los templarios, en la que tienes que, digamos, guiarte por un antiguo pergamino de los templarios y encontrar el secreto de los templarios. Una especie de Indiana Jones, pero actualizado y con dibujos que parecen auténticos dibujos animados. La verdad es que la aventura es una pasada y bueno, nos siguió contando más cosas, luego le preguntamos cuáles eran sus juegos preferidos. The last game that completely hooked me was Warcraft 2. Bueno, aquí nos dijo que sus juegos preferidos últimamente, el que se había enganchado realmente, era el Warcraft 2 y también el Command Conquer. Bueno, ya los conoceréis todos estos juegos de estrategia y acción que son alucinantes y a él también le han gustado mucho. A nivel de aventuras también nos comentó que las últimas de Lucas le han decepcionado mucho y tiene toda la razón, porque realmente los juegos de aventuras han decaído mucho en los últimos tiempos. Lo que pasa es que Broken Sword parece que va a romper con esta racha y de momento parece la mejor aventura de todos los tiempos gráficamente, a nivel de sonido. Hay gente Disney para los gráficos, un músico inglés muy famoso para todas las partituras que se integran perfectamente en el juego, las animaciones son increíbles, alta resolución, vamos, la mejor aventura para PC por lo que pudimos ver. Luego habrá que jugarla, pero parece increíble. Vienen dos CDs y habrá versión de momento también para PlayStation y también para Mac, así que los usuarios de Mac, que últimamente les tenemos un poquitín abandonados como es habitual, también tendrán una versión de este fantástico juego. Y bueno, para acabar le dijimos qué nos podía contar sobre el juego y sobre su vida un poquito el amigo Char. So the game will run on a DX2 4X68. aparte de eso también nos comentaba el problema de la capacidad de los ordenadores de hoy en día. El primer juego que realiza en PC es este, ya que el juego anterior, que fue Beneath the Steel Sky, se realizó en Amiga y luego se pasó a PC. Aquí, digamos, ha logrado aprovechar la potencia del PC, ya que aunque el juego funciona en un DX2, en un 486 DX2, el juego realmente necesita un Pentium. Un Pentium que sea bajo de velocidad, aunque sea un Xeon de doble velocidad, pero sí que hace falta un Pentium, cosa que cada vez es mucho más común en los desarrolladores de juegos. La exigencia de un Pentium como mínimo para funcionar. Bueno, chicos, este hombre, ¿qué videojuegos ha programado para situarnos un poquito? Para que la gente ya tenga un contexto claro de qué ha hecho este hombre. Hombre, últimamente ha hecho tres aventuras que, bueno, fueron Lure of the Tentress y Beneath the Steel Sky, que fueron dos grandes aventuras, pero él nos contó que justo cuando iba a sacar sus aventuras llevó Lucas, una vez le sacó el Monkey Island 2 y otra vez el Maniac Mansion 2 y le dejaron hecho polvo porque realmente le superaron mucho. Esta vez, sin embargo, parece que es él el que va a tomar la delantera a la gente de Lucas y hacer la mejor aventura de todos los tiempos. Sí, en ese sentido, digamos que los gráficos incorporan además rutinas muy avanzadas en 2D, incorporan scaling para que el muñeco se aleje con perspectiva, también incorporan scrolls a distinta velocidad. O sea, el juego realmente es una goza de ver y parece una auténtica película de dibujos animados, además de las buenas. Hay animaciones en todas las pantallas, aparte de la de los personajes, o sea, impresionante. Muy recomendado para toda la gente que le gusten las aventuras gráficas, que últimamente está un poco de capa caída por las pocas que había y su baja calidad. Chicos, pues hemos tenido ahora en Game 40 una entrevista que grabamos el viernes con uno de los grandes de la programación del juego de aventuras decir gráficas. Que saldrá en septiembre la versión para PC y bueno, que lo estamos esperando ansiosamente. Pues esperémoslo ansiosamente durante dos meses más, pero bueno, desde luego ya está hecha la noticia y fue en exclusiva esta entrevista el viernes pasado con uno de los grandes de la programación desde los principios de los ordenadores, como quien dice, Charles Cecil. Fue un placer tenerle aquí, desde luego, y seguramente tendremos más entrevistas la próxima semana. Ahora vamos un poquito con la música del Ride Racer Revolution y luego volvemos con más cosas y a la despedida del programa. Ride Racer Revolution en Game 40, poquito nos queda ya para terminar el programa. Evidentemente nos queda el emplazarte hasta el próximo programa, que nos han quedado un montón de cosas en el tintero que no han cabido, unas por problemas técnicos de comunicación entre Game 40, el estudio de Game 40 y la Skull Party, pero bueno, la próxima semana tendremos comunicación con uno de los grandes creadores, que es Sabino, ¿qué más? Sabino San Vicente. San Vicente, uno de los creadores de la Oscar Party. Me parece que estamos a punto de meter la pata, pero bueno, el organizador de la Oscar Party. La próxima semana, reportaje exclusivo con esto. Hemos tenido en el día de hoy un reportaje con todas las chicas de los videojuegos. Bueno, hemos tenido un breve inciso, me he explicado por encima, pero hay que decir también a las chicas de marketing de todas las compañías que la centralita de la cadena 40 principales se ha bloqueado, como tantas otras veces. Y eso quiere decir que todavía hay chicas, incluso algunas de ellas tienen consolas nuevas. No es broma. chicos, chicas, esta continúa. La próxima semana, más. Mucho más la semana que viene. Y le cantaremos el cumpleaños feliz a la Satur, que hoy hacía un año. Por cierto, sí señor. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Será posible. No le hagáis caso, ¿sabes? Es que de pequeñito le faltó oxígeno al nacer, ¿sabes? No le hagáis caso, es así. Ya, ya, nos lo teníamos todos ya, ¿eh? Bueno, chicos, se acabó lo que se daba, que tampoco se dio mucho, ya se sabe. Esto es nadar un paro al agua. Pero bueno, hasta la próxima semana, que habrá más Game 40 aquí en la cadena 40 principales. Fue un placer acompañaros. Un besote de parte de Carlos Ulloa, de Manuel Martín Vivaldi, Guillermo Héctor, el pesado, y de Boop, el monstruo de la última pantalla. Sed malos, no hagáis nada que yo nunca haría, como ligaros a la tía que tenéis al lado.